Muy bien, ahí estaba Néstor hablando de la lealtad y de los traidores. Sé qué lindo, Néstor. Bueno, ustedes saben que con nosotros trabaja un señor que se llama Jorge Alperín, que los sábados... Más grosso de lo que ustedes creen, yo sé que es muy grosso. Y que los sábados tiene un programa de radio tranquilo, él no hace alarde de eso. Tengo una sola idea, los tiene sábados. Una idea, es más, dice, tengo una idea, dice el tipo, no tengo ni dos ni tres, una idea. Pero resulta que, ¿a quién entrevista a Jorge Alperín el sábado pasado, hace dos días? ¿A quién? A alguien que nadie puede entrevistar, salvo muy pocos, muy poquitos. Al señor... ¿Quién? Empieza con Chino. ¿Chino Darín? ¿Chino Volpato? No. Saja. El señor, no. ¿Quién? Chino Saja. A Juan Carlos. Tampoco no, Mao Zedong, ¿eh? No era Juan Carlos tampoco. Era el señor Chino Zanini. Ah, señores, no. Alperín. Un aplauso para Alperín. Ha logrado... Realmente fue increíble porque estas cosas uno las planifica y no salen. Y es un gran mérito de nuestro compañero Cristian Varela, del informativo, que estaba cubriendo la reunión del Partido Justicialista bonaerense en Mar del Plata y que le insistió tanto que pasó así. Le insistió a Zanini. Zanini, como hace siempre, dijo que no. No, con Alperín no. Después de un rato le siguió hablando, dijo que sí. Pero bien. Pasó un ratito y le dijo que no de nuevo. Un Zanini dubitativo. Al final aceptó, estaba de buen humor. Incluso se ríe, van a ver por ahí en un pasaje, se ríe de que nos costaba tanto el reportaje y que él no quiere darlo. Ajá. En general. Y bueno, pudimos charlar un ratito en medio de esa... ¿Y reunión. Trajiste el cassette? Ahí está el cassette, sí. Tenemos el cassette. Entonces vamos a escuchar, poné el cassette. Pablito, vamos a escuchar entonces el reportaje del señor Jorge Alperín con el vicepresidente, con el candidato a vicepresidente. Está Luciana también, ahí preguntando después. Ah, ok. Ah. Bueno, vamos a escucharlo. Zanini. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Zanini? Un gusto, bien. Muy bien, muy gratificado acá con la cantidad de fotos que nos estamos sacando con todo el mundo, compañeros y turistas que están en el hotel. Pero bien, discúlpame. A lo mejor no va a ser la mejor entrevista de tu vida esta, ¿eh? Bueno, nosotros queremos saber un poco cómo viene después de toda esta ofensiva opositora respecto de los comicios en Tucumán. ¿Están preocupados por lo que puede pasar desde la oposición? Te corrijo. No es una ofensiva, en todo caso es una defensiva. Ellos no quieren reconocer que han tenido una fuerte derrota el 9 de octubre. No quieren reconocer que han tenido una fuerte derrota en Tucumán y encuentran como una manera de obstaculizar, de poner algún palito en la rueda, a hablar de cosas que ellos mismos saben que no tienen futuro. Uh-huh. Yo no conozco en detalle el régimen tucumano, pero dos semanas antes en la elección en Tucumán no hubo ningún problema y sacamos 30 puntos de ventaja. Uh-huh. Yo no veo por qué, digamos, con ellos que han ganado en la ciudad capital de Tucumán tenga que haber problemas. Yo me lo explico porque, bueno, se prestan a un juego de desprestigio de las instituciones porque tienen la idea de terminar deslegitimando a cualquier gobierno que surja, y eso es muy malo para la democracia. Por eso nosotros insistimos que se cuente, que se respete lo que diga la justicia electoral y que, en definitiva, si han ganado, bueno, que den la zurra, pero si han perdido, que lo reconozcan. Eso se trata. La Argentina no necesita tener dramatismo en las elecciones. La Argentina tiene una práctica ya de 32 años con elecciones en donde el peronismo mismo ha ganado, ha perdido, ha entregado el gobierno a signos de opositores y ha retornado por las elecciones. De modo que yo he vivido todas esas elecciones como jornadas democráticas en donde veo, palpo, que el poder está en la voluntad popular. Uh-huh. Y las elecciones no son algo que se hagan los partidos políticos nada más. Las elecciones las hacemos entre todos los argentinos, entre todos los que concurrimos a votar, la justicia que designa las autoridades de mesa que ejercen esa autoridad para que el comicio sea prolijo, y los partidos políticos solo controlamos. Uh-huh. Cuando se gana, se festeja, cuando se pierde, se reconoce. Y fíjense usted, nosotros venimos de una interna en la primaria abierta del peronismo bonaerense, y acá yo veo compañeros que lo acompañaron a Julián, compañeros que lo acompañaron a Fernando Espinosa, que lo acompañaron a Aníbal Fernández, que lo acompañaron a Sabatella. Están todos juntos discutiendo cómo nos va a ir mejor trabajando hacia el futuro. Uh-huh. No nos quedamos en la discusión de quién tenía que ganar, aceptamos un resultado electoral y salimos a trabajar todos juntos. Creo que esta reunión es un ejemplo de cómo el peronismo es la organización más democrática de la que participan en la política argentina. Ahí estaba, Alperín hablando con el Chino Zanini. Sí, sí. Y bueno, y Zanini hablando de cómo quieren deslegitimar al próximo gobierno. Exactamente, cómo es. Y al mismo tiempo hablando de que el radicalismo está colgado, está en su crisis de liquidación, dijo él, colgado de las ideas neoliberales y de fuerzas sí. neoliberales, ¿no? Hoy veía la tapa, Jorge, de cuando abrís Clarín Digital. Y estaba, bueno, lo que había, que hubo despelote en Bariloche, que en una escuela tiraron piedras, qué sé yo, y dice, bueno, aparte de informar eso muy, muy grande, muy extensivamente, muy espectacularmente, que fue lo único que pasó en Bariloche, el título es Otra derrota kirchnerista en Río Negro. Sí. Es un título muy capcioso, porque claro. Sí, es otra derrota en Río Negro, porque perdió Pichetto, ¿no? Pero en realidad, cuando uno la lee, o sea, cuando uno es lector de Clarín, la otra derrota kirchnerista en Río Negro es otra derrota kirchnerista ahora en Río Negro. Porque la anterior derrota, ¿cuál es para el lector de Clarín? Es Tucumán, claro. Donde el kirchnerismo ganó por 14 puntos. Y ellos mismos reconocen hoy mismo la Nación. Dice que va ganando Cano simplemente porque se está escrutando lo que falta de las mesas de capital de sí. Tucumán, pero que cuando se pueda ver todo lo que pasa en el resto de la provincia, da como hecho que gana el kirchnerismo por mucho, ¿no? Ahora, claramente. En Bariloche perdió el kirchnerismo por un punto. ¿Por cuánto perdió? Ahí, ¿no? Un punto, Bariloche, dos puntos. Por una cantidad importante, creo que 25 puntos. No, no era. Yo le di por menos, no, por poco perdió. Sí. Mira, no importa. El asunto es que ahí no hubo fraude. El asunto es que ahí no hubo fraude, se reconoció la derrota. Martín claro. reconoció que perdió. Y seguía Clarín con las notas de la Nata en el Chaco, hablando sí. de corrupción, clientelismo, pobreza, clientelismo, pobreza. Cambio de drogas por voto, una cosa de imbécil. Y qué sé yo. Y después otra nota pegada que era la provincia, territorio de sorpresas y una foto grande de Vidal. Claro. O sea, todo el ambiente de los tipos, ¿por cuánto perdimos en Bariloche? 25. Por 25, bueno, sí, cualquiera. No, fue ahí. Perdón, fue contundente. Fue la gente de Beretilnek logró casi un 50, 49,02 y el 24,67% iba por la reelección la intendenta de Bariloche del Frente para la Victoria. Sí, ok. Claro. Una cosa que no quiero, creo que lo dije, pero por las dudas, digo, gran mérito de Cristian Varela, nuestro compañero del informativo, la nota con Zanini, porque él fue que lo acosó prácticamente para que aceptara la nota, y así salió. Bueno, Alpe, te felicitamos de vuelta.